Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Quizá entre nuestros y nuestras oyentes hay algún o alguna cinéfila de las que les gusta el cine clásico. En este caso me refiero al cine de la década de los 40 y 50 del siglo pasado. Quizás recuerden entonces una película que se llamó Gilda, dirigida por Charles Vidor del año 1943, en la que actuaban Rita Hayworth y Glenn Ford en sus papeles principales. Se la sigue recordando hoy como uno de esos clásicos del cine negro, de los más populares y sobre todo de los más apreciados por el público. En la película hay dos momentos musicales que son como clásicos. Una en la que Hayworth interpreta la canción Put the Blame on Mame y ejecuta una suerte de striptease de guante y le da una cachetada a Glenn Ford. Y la otra escena es en la cual Rita Hayworth canta esta canción que les voy a invitar a escuchar hoy, que se llama Amado Mío, y mira fijamente a Glenn Ford, que se encuentra entre el público que asiste a su interpretación y sobre todo a su baile. La canción había sido compuesta por Dori Fisher y Alan Roberts, y la particularidad que tiene es que en la película Gilda, Rita Hayworth hacía un playback y la voz correspondía a Anita Ellis. Les invito a que escuchemos hoy una versión preciosa de Amado Mío desde la orquesta Pink Martini con la cantante Storm Large. Pink Martini es una orquesta de Oregon, de los Estados Unidos, que hace distintos estilos musicales que van desde el jazz hasta la música de baile, cantando en distintos idiomas. Acá, como les decía, la cantante es Storm Large y la versión es realmente preciosa. Esta es una versión en vivo y la versión del disco fue incluida en uno que se llamó Sympathic del año 1997. Disfruten y si quieren bailen un poquito con Pink Martini y esta Amado Mío. To hold you times I've whispered, Amato mio. It was just a phrase that I heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, Amato mio, can't you tell I care by the feelings there? For it comes from my heart, my one endeavor. My love, my darling, would be to hold you and hold you tight. Amato mio, love me forever and let forever begin tonight. And let forever. Stormlight. Mundos diferentes. Alfredo Smock presenta su tercer disco Ni me entrego ni me voy. Alfredo Smock presenta esta tercera producción con la dirección musical y arreglos y guitarra de Nacho Cabello. Ni me entrego ni me voy cuenta con 8 piezas de tango, milonga y vals que dialogan con la historia del artista. Hablando del disco, que se llama así, Ni me entrego ni me voy, surge de la necesidad de que Alfredo Smock quiere plasmar la música que lo marcó desde chico. Alfredo es el menor de 6 hermanos de clase trabajadora. Osvaldo Pugliese y sus cantores eran la principal influencia y sonaban en el tocadiscos de la casa en esos años de infancia, cuando los hermanos volvían de trabajar de la fábrica y traían algunos de los discos de 78 revoluciones por minuto bajo el brazo, después de cobrar el jornal. La selección de este repertorio recorre estas vivencias y abarca composiciones de duplas como Charlo y Cadícamo, Troilo y Contursi, Negro y Spitalnik, y este último, que era bandoneonista de Pugliese, con quien Smock había grabado en su disco Hermana Nicaragua a mediados de los 80. Justamente ese primer disco, con la dirección musical del maestro Óscar Cardoso Ocampo, era un homenaje a la lucha nicaragüense de aquellos años. Esta vez, bajo la dirección musical, arreglos y guitarra de Nacho Cabello, las 8 piezas de tango, milonga y vals prometen deleitar a los amantes de nuestra música ciudadana. Hablando de la historia personal de Alfredo Smock, es un hombre que nació en Buenos Aires, es cantante, actor, docente, con amplísima trayectoria en la escena porteña, pero la historia de Alfredo Smock comienza en los años 60 con su estudio de música y de canto con el profesor Norberto Massa. También estudió paralelamente actuación con el maestro Roberto Moss. Alrededor de 1960 forma su primer conjunto de rock llamado Los Ringos, llegando al disco en forma profesional a través del sello Odeón, y actuando en consecuencia en radio, televisión y diversos clubes. En 1974 actúa en la obra teatral El Grito de Alcorta, de Plácido Grela, y en 1976 en Yo, Bertolt Brecht, digo, puesta en el Teatro IFP. En los últimos años estudió actuación con Raúl Rizzo y Oski Guzmán. Lleva 3 discos editados, Hermana Nicaragua de 1985 con la dirección del gran pianista y arreglador y compositor Óscar Cardoso Campo, y donde también colaboraron Fulvio Salamanca e Ismael Spitalnik. Asignatura pendiente del año 2013 acompañando por el notable pianista Alejandro Manzoni y el guitarrista Juan Pablo Smock Liu. Y el flamante Ni me entrego ni me voy, que es este último disco que vamos a presentar, con la dirección musical de Nacho Cabello. Entre el 2012 y el 2019 giró por México, Ecuador y España. Además, entre el 2004 y el 2005 Smoke fue la voz principal de Percal Tango Quinteto y actualmente sigue presentándose por diferentes escenarios de Buenos Aires con su proyecto solista. Lo escucharemos desde su disco Ni me entrego ni me voy del año 2021, el tema homónimo que es de Spitalnik y Negro, Ni me entrego ni me voy. Porque en mi tierra me quedo para saber lo que soy y quiero, pero no puedo, pero sepan que aquí estoy. Tengo muchas ilusiones, muchas ganas, mucho amor. Tengo sueños a montones y años jóvenes en flor. Aquí estoy y no trabajo, pues trabajo no me dan. ¿Cómo están los de acá abajo que sufren y no se van? Acá estoy enamorado, sin tener donde anidar, con muy poquito pasado y el futuro que no está. Acá estoy con los de abajo y los de arriba, ¿en qué andará? Porque es mi suelo, lo quiero, aunque me traten tan mal. Y sigo, pero me juego a que nada sea igual. Siempre tengo mi esperanza y la esperanza que doy. Y aunque a veces no me alcanza, ni me entrego ni me voy. Aquí estoy y no trabajo, pues trabajo no me dan. ¿Cómo están los de acá abajo que sufren y no se van? Acá estoy enamorado, sin tener dónde anidar, con muy poquito pasado y el futuro que no está. Acá estoy con los de abajo y los de arriba, ¿en qué andará? Siempre tengo mi esperanza y la esperanza que doy, y aunque a veces no me alcanza, ni me entrego ni me voy, y aunque a veces no me alcanza, ni me entrego ni me voy. Mundos diferentes.